Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y para mí es un enorme privilegio darle la bienvenida. Pues no sé si cada semana, últimamente es cada que se puede, pero aquí estamos, como no. Se nos junta un poco de material, ¿verdad? De tema de conversación. Y pues ni modo, toca sacar los pendientes. Así que, y para ello, pues quién más que el conde de Iztapalapa, el señor Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Pues bien, no me quejo. Bueno, no, sí me quejo, pero bueno. Ay, bueno. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Te quejas del el Necaxa principalmente o otras cosas? No, de todo, güey. De todo. Bueno, entonces vamos a aprovechar aquí para sacar todos esos venenos que traemos. Bueno, ya creo que me estoy metiendo en Honduras. El punto es que vamos a hablar de nuestro querido equipo Necaxa, que últimamente, pues mira, complicado, ¿no? Estas últimas semanas, el ponerse la camiseta con mucho orgullo, que digamos, ¿no? ¿Estás renegando de Necaxa? Oh, pues a veces toca, ¿no? Ahorita está complicado el panorama. ¿O cómo no, pero a ver, si el último programa defendías a capa y espada al Jimmy y que no, que manejó el partido como si fuera Pep Guardiola y no sé qué, o sea, ¿cómo? Todo eso dije. El día de León, por ahí hubo algunos comentarios en el grupo Patreon que decían eso, que cómo defendías, que parecía que no habías visto el segundo tiempo. Porque te habías quedado con eso de que el gol llegó hasta el 89 cuando nos habían apedreado el rancho todo el segundo tiempo. Ah, pues pues pero gran manejo de partido del segundo técnico, ¿no? Que tenemos. ¿Cómo? Así, oye, hablando, bueno, ya dejando atrás lo de León, ajá. Así como el gran manejo de partido que tuvo en el siguiente partido, ¿no? También. Si quieres, vamos empezando a platicar de eso. De un partido pues complicado, ¿no? Se veía muy difícil. O sea, estamos hablando de que el pasado, ¿qué fue? Sábado 17 de septiembre. El 10 de septiembre. Sí, aquí lo estoy viendo ya. Sábado 10 de septiembre. 19 horas, Estadio Victoria. El equipo de Necaxa recibió a el líder general, el América, que traía pues un cuadro alternativo. Ya, como que ya se les hace costumbre, ¿no? Cada que vienen al Victoria, a los equipos visitantes, presentar algunas variantes en su cuadro inicial. Y Que, compadre, si Necaxa no diera pena cada que juegan en el Victoria, eso no pasaría. Sí, un poco. Y bueno, tan así que Óscar Jiménez, ¿no? En la portería del AME, nos dejó ahí plantados tu amigo Paco Memo. Pero, ¿cómo viste el encuentro, Taker? Necaxa contra América. Pues creo que se empezó bien, ¿no? Se le empieza, más allá de que se empieza ganando, se le empezó a hacer juego al América. Bueno, se le hizo juego en los primeros minutos. Se le quitó el balón al América, de hecho. Pero pues, ¿de qué te sirve que hayas planteado bien un partido o que hayas empezado jugando bien un partido si eres incapaz de redondearlo, ¿no? Si desde el minuto 35 te echas para atrás, pues difícilmente ibas a aguantar un resultado contra el mejor equipo de la liga y contra el equipo que más goles anota en la liga. Entonces, pues yo se lo pongo más allá de las diferencias de planteles y lo que me digas, y sin importar que América haya venido con 5 suplentes al Estadio Victoria, bueno, haya ido porque yo no estaba allá, ni estaré por allá en un rato, creo. Me parece que cuando al minuto 35 te echas para atrás con la ventaja de un gol, pues las posibilidades de éxito eran pocas, ¿no? Creo que era cuestión de tiempo, y conforme pasaban los minutos se notaba más, se sentía más eso, ¿no? Que era cuestión de tiempo para que cayera el primero y tal como sucedió en aquel partido contra Monterrey, entrando uno iba a llegar el otro y se acabó. Yo no entiendo, mira, me puedes decir lo que decías el programa pasado, ¿no? Que el plantel limitado, que X, Y y Z, sí, pero desde el minuto 35 te guardas, esa yo se la pongo completamente al señor este que juega a ser director técnico de Necaxa. Minuto 7 y Necaxa encontraba la delantera con los pies de Facundo Batista. ¿Crees que eso influye, el que encuentres el gol tan pronto en el partido? No, mira, el partido pudo haber ido 0-0 al minuto 60, y si en ese momento anota Necaxa, en ese momento se echa para atrás. Entonces, creo que es irrelevante que haya sido al 7 o que hubiera sido al 30 o al 40 o al 50. O sea, el problema es que lo que estabas haciendo bien, que te llevó a conseguir el gol, pues dejaste de hacerlo. Vuelvo con lo del manejo de partido, me parece que se equivoca otra vez. O sea, ni siquiera se esperó al medio tiempo y dijeras, en el segundo tiempo agarró una postura más defensiva. No, ni siquiera, desde la misma primera mitad, Necaxa se echó para atrás a defender el gol. ¿Y qué tanto es, o sea, qué tanto fue la maquinaria del AME? O sea, yo vi un partido en donde Necaxa, pues como en casi todos los que hemos visto en esta temporada, empieza bien, quiere agarrar la pelota, empieza a hacer juego, le sale una jugada, porque tácticamente creo que le gana la partida en ese primer tiempo, con los movimientos que hace el América, en donde pone a Miguel Ayun de lateral derecho, ¿no? Por ejemplo, y luego en el medio campo, ¿quién estaba? No me acuerdo quién estaba de los... ¿quién sería? Bueno, estaba Jonathan y Salvador Reyes, ¿no? Por ahí alguno de estos, ¿no? Paul Rodríguez, una cosa de esas. El caso es que en esa zona le hacían el 2-1 tanto Brian como Fernando Madrigal, Brian Garnica, y por ahí se empezaron a comer a Layún en el espacio largo y así es como llega la jugada del gol. Creo que sí, o sea, se ve muy claro que el cuadro se empezó a echar para atrás y le permitió y confiando en que pues Miguel Layún no le salía nada, ¿no? Que todas las pelotas, incluso la misma gente de América ya lo presionaba, que mandaba cualquier centro y ninguno le salió al compañero. Muchos pasados o cortos, ¿no? Los cortaba la defensa. El caso es que no iba nada por ahí. Y América se empezaba a desesperar de que nada le salía. Y así se fueron al primer tiempo. Pero sí, obviamente. Bueno, yo creo que ahí fue la necesidad y el jugar, digamos, de local de América. O sea, la presión de la gente, la que lo impulsaba a estar encima. Y creo que sí le faltó personalidad al equipo del Jimmy como para seguir dominando el partido con la posesión de la pelota. Eso que ni qué. Y después, en el segundo tiempo, viene Fidalgo y se acabó la historia, ¿no? O sea, en una jugada en donde ya un solo jugador te rompe líneas y desequilibra, pone un balón filtrado y Jonathan Dos Santos. Y luego tiene que ser Jonathan Dos Santos el que anote. Y yo creo que ahí se acabó la historia. O sea, le alcanzó 57 minutos y simplemente con un cambio, ¿no? América tiene para desequilibrar y sacar de balance a Necaxa. Ya después, lo mismo de siempre. O sea, muy complicado que a una plantilla de ese nivel, ¿no? Y que además, no solo eso, sino que además les está saliendo, o sea, juegan bien. A diferencia de lo de Chivas, que a mí me parece un accidente terrible, una desgracia, esto sí es un poco más lógico, o sea, sí lo encuentro como que normal que el resultado fuera este, aunque estoy de acuerdo contigo en que las formas sí calientan, la neta. Pues es que lo que te digo era cuestión de tiempo, o sea, yo pensaba que Jonathan Dos Santos ya ni vivía. Pensaba que Miguel Layún ya no vivía tampoco. Y fíjate qué triste. O sea, Jonathan tiene tanto que no hacía nada o que no aparecía, que en la entrevista después del partido está llorando de la emoción. O sea, así. O sea, así de triste vio América Necaxa, que le mandó suplentes y luego uno de sus cambios fue Jonathan Dos Santos, ¿no? O bueno, no sé si estaba de titular. No estaba de titular él. Uh-huh. Sí, estaba de titular, sí. Pero, oye, o sea, esto de Necaxa, igual, fue una exhibición penosa. Una exhibición que parecía buena y que empezó bien, pero que cuando te echaste para atrás y le diste el balón al rival, tú mismo le echaste a perder. Y bueno, ya después, mira, por ejemplo, vamos a revisar los cambios del AME. Entraron Fidalgo, por supuesto, en medio tiempo. Luego Luis Fuentes, que es más bien a la defensiva. Después sale Jonathan Dos Santos y entra Roger Martínez, que es el que se clava el segundo. Jürgen Damm también, por Paul Rodríguez. O sea, la verdad es que si tus cambios son Jürgen Damm, Roger Martínez, pues sí, y Fidalgo, pues sí, sí, sí, sí te habla de la diferencia de niveles, ¿no? Que hay entre el fútbol de un equipo y el de otro. Porque acá pues nuestros cambios fueron Godínez, Dieter, Dieter N, Vicente Poggi, Jurado y Diego Gómez, ¿no? Que también siento, también en lo táctico, que sí, que le ganan la partida al Jimmy, porque al menos le pasa en un par de ocasiones. Creo que en uno de los goles donde estaba, que le anularon al América, el segundo, ya en el segundo tiempo, ya tenía en la línea los cambios Jimmy, y entonces parecía que todo se iba a ir al caño, porque pues las modificaciones que ya estaba planteando, pues ya no le, o sea, no le daban tiempo, le ganaban, te digo, y creo que en el segundo gol le pasó lo mismo, le cae el gol cuando tiene gente ahí para hacer los cambios y ajustar y todavía hacer más fuerte la Jimineta ahí atrás en la portería, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que era muy complicado. Yo, la verdad, esperaba un resultado mucho más abultado por parte del AME. Creo que se lo toma con calma y hace lo justito, viéndose sorprendido por ese gol, ¿no? Que permiten en el primer tiempo de Batista, que, pues, también sí, ya, dicho sea de paso, pues sigue anotando, ¿no? ¿Qué número de gol es el de Batista? Creo que ya son 5, ¿no? Con este. Y bueno, se convierte ya en un jugador regular, digamos, que anota constantemente. Ojalá que el resultado también le acompañara, ¿no? A esos goles que ha ido anotando este jugador uruguayo. Y pues bueno, esta derrota no nos mueve tanto de la zona, ¿no? Creo que por ahí todavía aparecíamos en lugar 10 u 11 después de cuando terminó esta jornada 14. Y pues no sé, ¿algo más que quieras agregar del cuadro del partido contra el América? Pues no. Te ganaron con muy poquito. Con muy poquito. Pues con poquito y no, ¿no? Porque pues, o sea, te ganaron con los nombres, creo yo. Eso es peor todavía. Sí. Eso sí, te digo que son las formas las que como que calientan, aunque pues bueno. Si ves la estadística, el resultado, dices, puede que hasta nos haya salido barato. Otro tema, Taker, que atañe a este encuentro, fue la presentación del jersey alternativo que se había anunciado por parte de Necaxa para estas fechas patrias, y en apoyo también a la participación mundialista de la selección nacional en la contienda en Qatar de este año, ¿no? De un muerto a otro muerto, ¿no? Eso es en noviembre, que no manchen. Quiero presumir que no te gustó mucho. Mira, ese partido lo vi con mi compadre Rayo Tab en el Rayo Pibil. Saludos. Y fuimos al Rayo Pibil. Tuvimos que llegar a la 1 de la tarde para agarrar mesa, ¿no? Nada, no es cierto. Y ahí llegó un aficionado en Necaxa que ya traía el jersey. Ah, entonces lo pudiste ver así. Yo le dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo? De ladrón, ¿no? Ajá. Me decía que él lo pidió en la preventa y que le había llegado en la semana. Ok. Entonces llegó estrenando al partido, digamos. Y el jersey en vivo está bonito. Sí, está muy bonito. Pero, bueno, yo tengo dos problemas. Entiendo que es un jersey conmemorativo que usaron ese día y que a lo mejor no vuelven a usar o usarán otras dos veces quizá y se acabó, ¿no? Pero mi problema es que, uno, pues, sabes que la selección nacional no me agrada mucho. Ajá. Y entonces como que es un jersey de la selección, un jersey de Necaxa de la selección, por decirlo de alguna manera, no sé si me explico. Uh-huh. Y dos, pues cuando vea ese jersey verde, voy a acordarme de lo que hizo el señor que juega a ser técnico en Necaxa, ese partido contra América. O sea, se usó el jersey y se perdió. Se saló. No sé si se saló, pero pues hubiera vestido más ganar el partido, ¿no? Pero bueno, el jersey como tal me parece bonito, pero pues sí, como que ver a Necaxa así vestido de selección nacional, pues no, por ahí decía, creo que decía uno de los patrones, que si la selección, Necaxa no va a la selección, no al revés, si la selección no va a Necaxa, Necaxa va a la selección, o algo así, no sé. Y pues sí, ¿no? Ahora, lo más triste de todo es que el jersey verde, un jersey que no tiene nada que ver con Necaxa, o que no sería de Necaxa, es el más bonito de los tres. ¿Sí te parece? O sea, es el que sí comprarías. Pues es un jersey azul, ¿qué? Bueno, estoy de acuerdo. O sea, si ese jersey, yo insisto, si ese jersey azul fuera rojo, sería otra cosa. Y la de rayas, pues la detesté desde que la vi. De entrada, pinches rayitas de 2.5 centímetros, no manchen. Ok. A mí me parece que nos pega, no sé si en la nostalgia, porque además es muy parecida a la que utilizó la selección nacional en el Mundial de Francia, ¿no? 98. Que nos recuerda a un gran momento en Necaxa, tan es así que la dupla goleadora, ¿no? La delantera de la selección, pues es la que tenía Necaxa en ese, para ese momento, entre Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco. Entonces, pues, yo creo que atinan en ese sentido, ¿no? De tomar esa en particular, ese diseño, que, pues, nos remembra, ¿no? Nos recuerda a ese buen momento noventero de la selección, incluso por encima de la del 94, en donde había también presencia necaxista, ¿no? A diferencia de ahora, que creo que es a lo que se refiere, ¿no? Con el dicho este de, si Necaxa no va a la selección, creo que era al revés, si la selección no va a Necaxa, Necaxa va a la selección, okay, o okay. Algo así. Y además, pues ya en el estadio se ve bonito, o sea, dentro de todo, pues como que dices, se vale porque siguen siendo, sabemos que los colores de Necaxa, pues son también por los colores de la bandera, digo, primordialmente blanco. Pues sí, el tercero es el verde, siempre ha habido vivos verdes, los números verdes, etcétera, ajá, ¿no? Entonces, pues como que de cierta manera tiene más lógica que el azul que dices, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Incluso ya ha sido tema aquí. Aparte, pues es septiembre, ¿no? Sí, sí. Entonces se vale también. Se prestaba. Estaba puesta la ocasión. Lástima que fuera contra ese rival y en un partido que resultara como resultó. Pero bueno, ya supongo que quedará para la anécdota el cómo viste la selección. Viste a Necaxa de selección nacional, se disfraza de selección, que también pues está el dato de ¿no? De la del qué fue de los centroamericanos, panamericanos, donde centroamericanos de 1935 en El Salvador. Ese es, y que por eso se le permite a Necaxa traer la bandera, ¿no? En el uniforme siempre. Pues ya ni siquiera se la ponen, fíjate. Pero en esta ocasión, pues, todo el uniforme es la bandera. Y entonces, pues sí, queda ahí el dato. Y pues sí, ya en la cancha a mí me gustaba cómo lució en vivo. Además, esto del verde, blanco, rojo, o sea, como que es una buena combinación de colores. muy patriota y pues bueno, ya quedará ahí. Seguramente mucha gente seguirá comprándola y es una gran opción también mercadológicamente para que usted esté apoyando a la selección en el próximo mundial, ¿sí? Ya sabes de que si nos toca por alguna razón ir a festejar al Ángel, se puede ir con la del Necaxa y además que sea, o sea, que sea a partida doble el apoyo, ¿no? Un necaxista apoyando a la selección con su playera en Necaxa, eso me parece un gran paquete. Y pues también se repite en otros equipos, ¿no? Por ahí pues ruégale a que suceda algo con Arabia, porque no veo en qué otra opción pueda ir a alguien a celebrar. Bueno, en una de esas. Y pues creo que Monterrey también acaba de sacar la suya, ¿no? Rayados, igual combinación verde, blanco y rojo. América hace un par de años lo hizo, Chivas también. Chivas ¿no? también. Ajá. Y pues bueno. León ha estado, tiene como 50 años jugando de verde. Pero no de medias rojas, eso sí. Eso sí cambia la cosa un poquito, ¿no? Bueno, la selección a veces ha usado calcetas verdes y calcetas blancas. Calcetas blancas, sí. Como de... Como de Bolivia. No me gusta, sí, como de Bolivia. Bueno, en fin. El caso es que, pues ahí queda. Seguramente, no sé, yo creo que fue bien recibida en general. Ha sido pocas las voces que he visto, leído en Twitter, que dicen que no les gustó el diseño. Está bonita, la verdad está bonita. Uh-huh. El detalle del jersey está bonito. Y, por ejemplo, a diferencia de la rayada, sí, tiene la misma cantidad de estúpida de anuncios, ¿no? Uh-huh. Pero no rompen tanto el diseño, digamos, porque no traen un cuadro, digamos, para que venga el anuncio dentro de ese cuadro, ¿no? Sí, se integra bonito. Por ser sí, digo, lo sólido. Ideal sería que pues fueran menos anuncios, ¿no? Digo, entiendo que el fútbol es un negocio, etcétera, y que uh-huh. esos anuncios son ingresos para el club, ¿no? Pero ahora que tengo mi dealer de jerseys de fútbol, apenas me llegó uno de Liverpool. Qué bonito es con solo un anuncio al frente. Me llegó ya mi jersey de mi Atlanta United con un anuncio al frente. Qué bonito es eso. Ojalá Necaxa volviera algún día a eso. Pues ojalá suceda. Podría ser una de esas de las peticiones, ¿no? Para el centenario, pero pues... Súmenselo a la cartita a Santo Claus para este diciembre. A ver si se nos cumple en verano. Es que, ajá. Te digo, entiendo que es un negocio, que esos anuncios pues no están ahí de gratis. Uh-huh. Pero, por otro lado, ¿por qué en otros lados pueden los equipos tener un solo anuncio? Y ni siquiera me voy a otro país, aquí en México también pasa, ¿no? Y con eso. ¿Y por qué Necaxa tiene que tener a tantos, ¿no? Ay, qué difícil, qué difícil. Pues te digo, habrá que ver si la solvencia económica da, ¿no? Como para darte ese lujo. Porque al final de cuentas eso es. Por ahí Chivas lo hizo en su momento cuando recién Jorge Vergara llegó a comprar el equipo. Pero, y por a ver, Pumas por decir, también, ¿no? Sin meterme en cifras porque desconozco. Alguna vez vi un reportaje de cuánto costaban los anuncios en la playera, y de hecho era en la playera de Necaxa hace algunos años, pero no recuerdo. Pero vamos a suponer, si tienes tres anuncios, es lo que tiene en el frente, ¿no? Como principales, tres grandes. Uh-huh. Y vamos a suponer que uno cuesta $5, otro cuesta $7 y otro cuesta 10, dependiendo de la posición, ¿no? Uh-huh. Son $22. ¿Qué pasa si pones uno, solamente uno central, y en vez de que lo cobres en 22, lo cobras en 20? ¿Qué tanto te afecta, por decir? Considerando que la marca tendrá más visibilidad al ser el único al frente, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer algo así? ¿Es tan difícil? No lo sé. La verdad es que no estoy tan metido en... Es que también como... Creo que también depende mucho de cómo es la marca, ¿no? O sea, de cómo vendes la marca Necaxa. Es que ese es el problema, justamente. Pero si... Se empecinaron en hacer todo tan regional... Que se nos acabó el traemos Visa, traemos Coca-Cola, y ahora traemos a Juanito Pérez, a Luis López y a es que José García. Yo siento que eso, o sea, es como que dejamos de lado el factor Televisa. Yo siento que ahí necesariamente esos anuncios iban como en algún paquete, ¿no? O sea, yo no creo que sea directamente, que fuera directamente con Necaxa, por lo que dices. faltaría ver si es también la labor de venta, ¿no? O sea, si les ven más costeable, como dices, no creo que saquen 10, o sea, que sea cambiar uno que te pague 20 en lugar de 5 de que te junten 10, ¿no? Sino yo creo que sacan más, en lugar de 20, pues sacan de estos 5, sacan 35, 40. 5 de 7 en vez de... Ajá, sí, yo creo que va por ahí más que otra cosa. Y pues considerando cuáles son las tus fuentes de ingreso como club, ¿no? O sea, que sabes que pues de taquilla no va a ser la principal, que también de merchandising pues no creo que tanto, ¿no? O sea, esta playera pues va a ayudar a eso, pero no creo que sea su punto clave, como sí lo va a ser el próximo año, creo yo, la playera del centenario, ¿no? Esa necesariamente tendría que ser así. Ahora que considerando que pues cargamos con ese estigma de que Necaxa es un equipo que no tiene tanta afición, pues va un poco también por el rollo este de por qué el Victoria se viste de amarillo, ¿no? Y de Chivas y del equipo visitante. Entonces, pues, no sé, sería, yo siento que esos temas de pronto es como hablar un poco a ciegas, porque no sabemos cómo están los números del club y cuál es el esquema tal cual de ingresos y de egresos y estas cosas que maneja, pero pues bueno, por lo pronto así es, y yo espero que el próximo año sí lo puedan manejar un poco mejor, limpiarla un poco más, ¿no? De anuncios y que pueda pues ser, o sea, más que se vean las marcas, que lo que resalte antes que nada sea el escudo, ¿no? Eso sería lo principal. Y que no esté horrible como las últimas cinco. Sí, échenle ganitas. O sea, digo, tampoco creo que sea tan complicado, ¿no? Vete a lo... Keep it simple. Vete a lo básico, a lo original. Y yo creo que por ahí puedes... Como lo fue en su momento las cascaritas, ¿no? Las retro. Que también pegaron mucho precisamente por eso. Porque era como alusivas a los tiempos amateurs. Pero bueno, bueno. Hay unas de... ¿Has visto las de Football Town? Que hacen como una alternativa del... O sea, no utilizan la marca del club como tal, sino como una alternativa. Ajá, del equipo que quieras. Ajá. Esas están... Hay una de Necaxa. Está perrona, sí. Y está muy chida. Sí, es que insisto, o sea, no es tan complicado, creo yo. Ay, pero bueno. Es que esta, yo creo que la de este año se quedó así como en la rayita, así como que, era buena la idea, pero no la supieron aterrizar. Pero tenían que comprar una brocha más ancha, que no mames. Sí, o sea, yo te digo que son como, alguien está tomando decisiones ahí que, que ay, bueno. Bueno, quiero pensar, espero que no sea la misma persona que en su momento dijo, es que una blanca ya para variarle, para que no sea siempre igual. No sé, espero que esa persona ya no esté tomando decisiones ahí. No sé si sigue en el club o no, pero espero que no. Esperemos. Bueno, vamos a darle un giro. Ahorita regresamos con... ¿De una vez? No, pues de una vez. Vamos a hablar del de Xolos. Para no perder el hilo. La semana pasada, el pasado domingo, una jornada muy rara. Porque además ya este torneo está bien raro, ¿no? Cada quien juega como se le da la gana, el día que se le da la gana, y se ponen de acuerdo. Y ahora, la fecha 15, Necaxa tocó visitar a Xolos de Tijuana en la Perrera un domingo a las 9 de la noche, cerrando esa jornada. 9:05 minutos de la noche, tiempo del centro, allá serían que las 7 o las 8, sí. No sé, algo así. Necaxa visitó a la escuadra de Xolos, un equipo que llegaba, pues... No con muchas novedades, ¿no? Venía de ser goleado y por lo tanto, pues pintaba para que Necaxa pudiera imponerse de visita una vez más. ¿Se dio? Ya, porque Pachuca sí goleó a Xolos. Oye, tenía Pachuca le metió 6. Oye, a ver, Necaxa ha ganado uno de los últimos, ¿qué? ¿8? ¿Y querías que ganaran? No, o sea, a que había posibilidades por la condición de, o sea, por cómo llegaba el equipo visitante, local. Además, pero eso también los obligaba y eso los hacía peligrosos, el hecho de que pues ya era su último tren, ¿no? O sea, si no ganaban en este encuentro contra Necaxa, se complicaban completamente la calificación, ¿no? O sea, ya creo que hasta le decían adiós, y eso pues los obligaba a ir al frente. Pelea de mancos, dirían algunos. Y Necaxa saca un empate de 1-1. ¿Te platico el primer tiempo? ¿Quieres algún comentario de esto? ¿Viste el resumen? ¿Viste el partido? Platícamelo. Estaba viendo cómo los Chicago Bears me rompían un parlay. Necaxa, igual. Creo que trata de seguir esta misma dinámica, ¿no? De tomar el control del partido. Por ahí Tijuana se lo roba por unos momentos, pero sí se ve superado por el cuadro necaxista, que tiene más posesión, empieza a sacar jugadas, es las más peligrosas, y de pronto en una que parecía que no tenía nada y que ya se había terminado la acción, Brian García, después de un tiro de esquina, alcanza a recuperar una pelota que parecía que cargaba ahí, ¿no? De cierta manera a Montesinos, le roba la pelota y ve adelantado a Jonathan Orozco y aprovecha, ¿no? Le mete toda la comba para que a segundo palo la pelota haga el efecto y se incruste en el marco local, dejando en silencio a la Perrera. 1-0 empezaba ganando el equipo necaxista al minuto 32. Y cuando parecía que todo estaba bajo control, lo que decíamos, control de partido, por ahí Federico Lertora, se encuentra un servicio a segundo palo que cierra la pinza y de pronto pues nos mete un empate cuando menos lo esperaba. Por ahí, antes de esa jugada del gol, hay una situación donde entra una pelota al área de Xolos, y por ahí le pega en la mano a un defensor. El árbitro central, que ahorita te digo quién era, ay, ¿dónde está? Ya se me fue. Diego Montaño, que pues tampoco es como que haya tenido grandes resultados contra Necaxa, va a la revisa al VAR, la checa, y él decide que no. Y entonces a mí ya me deja una duda que no sé si tú me puedas resolver, Taker. No habíamos quedado que ya todas las manos en el área eran marcadas como penal, mientras fueran así como que estuvieran fuera de una posición natural o estas cosas, o sea, que no estuvieran pegadas al cuerpo. Pero ahora ya no, ahora depende de que si realmente, o sea, yo no sé ya cuál es el criterio, porque siento que al principio del torneo era uno y ahora ya es otro, o el torneo pasado era uno y ahora ya cambió. Yo ya no sé cómo está ahí la situación, pero bueno, es muy evidente el contacto del balón con la mano, que además de ahí pues se ayuda para despejar, y a empezar a ver el bar, no. Creo que es de un saque de banda, algo así. Pero no, vaya, es que cuando dicen que no es, bueno, independiente, la posición del balón, yo no vi la jugada, ¿no? La posición de la mano, o del brazo, o si no viene de un rebote, porque si le pega en el muslo y luego le pega en la mano, pues no, la mano. Creo que primero le pega en la cabeza y luego cae hacia la mano. Es eso. Nada más por eso. Si le pega en otra parte del cuerpo y de ahí le pega en la mano, pues ya no. Ok. Ahora, entiendo que te quieres quejar del arbitraje. No, yo digo que es una situación que te pudo haber cambiado el rumbo del partido, porque ibas ganando 1-0 y hubiera significado el penal, un posible 2-0, muy, muy posible, ¿no? Que no es garantía de nada un penal, pero, y menos con Necaxa, pero con Necaxa tampoco un 2-0 es garantía de nada. También, sí, sí. Ya sí. Vimos que ni un 3-0 es garantía, compadre. Ay, bueno, y luego, pues ya, o sea, se revisa. Yo, ¿sabes qué? Hasta como que las sensaciones en ese momento para mí, la verdad, honestamente, fue no pasa nada, no lo ocupamos. Y bolas, que al 45 viene el empate. Y ay, ¿sabes qué? Siempre sí, regrésanoslo, ¿no? Sí nos cae bien el penal. Pero bueno, ya después, pues, Nada, ahora sí lo que viste en el segundo tiempo. Pues mira, si no es por Malagón y por lo que falló Xolos, perdemos ese partido, pero fácil, ¿eh? O sea, Xolos en el segundo tiempo falló lo que quiso. Y Malagón sacó dos o tres importantes. Aparte, por ahí hubo un remate al travesaño también. O sea, Necaxa sacó un punto de milagro, la verdad. ¿Viste la jugada de tu amigo Araos? Ese no es mi amigo. Oye, remató con la rodilla, creo, ¿no? Qué bruto. Casi se fractura el güey. Casi, casi se mata. Me acordé de Pavlovich. Casi se mata intentando hacer un remate. Aparte, esa jugada fue, creo, lo mejor de Necaxa en hace un tiempo, ¿no? Sí. Toda la jugada es en la que la lleva Méndez, ¿no? Uh-huh. Méndez sirve, tiran, y en el rebote es cuando, intentando rematar, pues, casi se mata Araos, ¿no? Esa fue, yo creo, de lo mejor de Necaxa en el segundo tiempo. Y creo que es lo mejor que le hemos visto a Méndez en el torneo también. Que ya por fin está de vuelta. Y pues se apunta ahí como nuevamente estará a la disposición del profesor don Jaime Lozano. Don, no, bueno. Vamos a abaratar el término don. Mira, a diferencia tuya, ese güey por la edad no le podemos decir don. Sí, ¿verdad? A ti por la edad, no por respeto, por la edad. Pero a él ni siquiera. Ay, pues bueno, al menos te digo, ya hay esa posibilidad de cambio. Y pues también entró Poggi por ahí, ya Jurado al final. Me parece que más para hacer tiempo que otra cosa. Igual que lo de Monreal. Lo de Monreal. Y el otro, ¿no? O sea, cambio al minuto 96, no mames. Ha sido más. O más cínico. Exacto, sí. Diego Gómez, ¿no? Ah, no, fue Gómez el que entró, ya no entró. No, pero, no, mira, fue, pero mira, Jurado. Todo mal. Porque esos últimos dos cambios son para hacer tiempo. Pero lo hacen un tiempo muerto del partido. O sea, hasta eso. Estaban atendiendo a alguien, si no estoy mal, sí, ¿no? Y es cuando vienen los cambios, así como que hasta eso te salió mal. Pues mira, yo celebro que ya al menos, espero que tenga cuadro completo para tomar decisiones. Yo lo siento por los chavos que pues ya van a ver menos oportunidades, ¿verdad? No, bueno, como quedan 14 partidos, ¿no? Por eso. Pues al menos unos 3, yo creo. Al menos. Al menos, qué optimista. Ya sé, pero pues ya sabes cómo soy. Sí, ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Y para el próximo, o sea, ya nos vamos a ver el mundial y esperemos que ya con un poco más de trabajo esto oye, pueda seguir mejorando. Oye, eso lo decíamos el torneo pasado. Pasó todo este torneo, digo, express y lo que quieras, pero, o sea, Necaxa tiene hasta ahorita que los 15 jugados, ¿no? Uh-huh. Tiene más partidos perdidos que ganados. Y tiene unos momentos de partidos que, por favor, o sea, no decíamos que ahora sí se tenía que ver el trabajo del Jimmy porque llegó el torneo pasado, tuvo pretemporada y todo. ¿Y qué pasó? Sí, de acuerdo. Creo que, o sea, bueno, falta cerrar con estos últimos dos encuentros. Que igual ahorita platicamos, pero siento que llegó un momento en que se estancó, ¿no? O sea, acompañado con esto que decíamos de las lesiones y el no tener a gente como Dieter y como pero, el no, español. Si hiciste con Dieter, tremendo muerto. Llegó un momento en que era el que te proponía ahí, ¿no? El que hacía el movía el ataque. No siento que apoyé mucho en defensa. Como dos jornadas, creo. Bueno, quizás, pero pues era titular, ¿no? Por algo lo ponía. Barragán era titular en su momento. ¿De qué estamos hablando de Barragán? Oye, ¿viste su doblete en Puebla? Pero, ajá, pero ese es otro tema. No, estamos hablando de Necaxa. Sí, sí, o sea, es que ¿cómo explicarlo? Yo siento que lo que ha dejado Jimmy hasta el momento es como una propuesta de esquema. No digo que sea la mejor, no digo que sea la óptima, es obvio que no ha sido la más eficiente, pero al menos ya se ve una idea, te digo, táctica y de funcionamiento. No creo que tengamos la plantilla más vasta o que te dé muchas posibilidades de variantes, y entonces pues como que juega lo mismo y es predecible el juego de pronto de Necaxa. Dependes de que uno rompa, ¿no? Que hagas el chispazo y haga una individualidad y genere, ¿no? Por ahí que se combinen los dos al frente, Milton y Batista, que salgan inspirados y por ahí este... Pero también hubo un momento en que jugaba uno o el otro o así, ¿no? Entonces, creo que le ha costado trabajo el trajín del torneo, pero todavía faltan un par de partidos que pues te pueden hacer como la diferencia en a final de cuentas en resultados, pues, todavía. O sea, no es como que ya tenga más perdidos los dos que ganados. Y lo que dices, eso te cambiaría la situación. O sea, si ganas sus últimos dos, llegaría a 7-7. O sea, quedaría tablas. Eso es a lo que le aspira. Pero con eso le va a alcanzar para estar dentro de la repesca. Entonces, ya ahí es donde vamos a ver la diferencia de las situaciones, de las ocasiones anteriores en donde alcanzamos a estar en repesca. Entonces, pues vamos la a ver. Fue con él. ¿De qué estás hablando? Pero el proceso, o sea, vamos, que este es su torneo. Este ya es su torneo completo. Desde pretemporada hasta hoy. Vamos a ver cómo cierra, ¿no? O sea, yo invito a que pues todavía aguantemos a ver cómo cierra la situación. Porque además te digo, sabemos que en este torneo mexicano no es importante llegar mandón a la liguilla, sino el que llegues mejor al final y que al último saques la casta, en una de esas te metes un susto a los de arriba. Entonces, pues a ver. Entiendo el punto, pero para jugar con los de arriba tienes que pasar el repechaje. Y dime a quién fregados le va a ganar Necaxa. Digo, porque me parece que va a calificar. Mira, a este momento, Necaxa está en la posición número 12, es decir, todavía de panzazo, está entrando en zona de repechaje. Pero pues con la ventaja de que tiene un partido menos, digamos, que varios de los que tienen arriba, la mayoría. Por ahí nada más Puebla es el otro que le falta un partido. Y entonces, pues, esa diferencia pues ya te pondría al menos unos dos peldaños arriba. Pero al día de hoy, en esa posición 12, irías contra Tigres. Pesca. En el volcán. Entonces, pues sí, se ve difícil, pero pues es el fútbol mexicano y te digo... Exacto. Y precisamente porque es el fútbol mexicano, no descartes que Necaxa levante a Mazatlán o levante a Atlas. Sí, también esa es la otra. Entonces, por eso hay que esperar. Así que no hay... De nada sirve estar aquí vaticinando, sino que vamos a tener que esperar a ver qué sucede en esas últimas dos fechas. Creo yo. Bueno, vamos a dejar ahorita el varonil por un ratito, si te parece. Hablemos. Esto es constancia, caramba. Vamos a hablar de Centellas, que tuvo un par de jornadas, pues, complicadas, ¿no? Por un lado, el pasado lunes 12 a las 5 de la tarde, Necaxa se enfrentó a un equipo de Pachuca que, si bien tiene grandes personalidades, tiene el fichaje bomba quizás del torneo. Por ahí algunos especialistas decían que incluso más importante del fútbol mexicano, incluyendo a la categoría varonil. Aunque pues no jugó, ¿no? Tampoco quiso venir a Aguascalientes, o se la guardaron por ahí en Pachuca, y la estrella, pues Charlín Corral, ¿no? Charlín a tratar de hacer el partido, y y otras jugadoras también importantes que tiene la plantilla de Pachuca, aunque para esta ocasión también presenta un cuadro alternativo, por ahí algunas juveniles, y en el trámite pues se hace un partido cerrado, muy peleado, no sé, ¿viste el encuentro del Necaxa contra Pachuca? No. ¿No? Bueno, pues también te platico. Igual, pues muy trompicado, mucho contacto, pues por ahí protegiendo el arbitraje mucho a Charlín, también hay que decirlo, la consintieron mucho, en mi opinión algunas divididas. Oye, noto en ti algo que para todo dices del arbitraje. Es que, pues, o sea, no, digo, cuando ver, no pasa, no ahorita te doy. Ahorita que hablamos del partido de América, no te oí diciendo del penal que no le marcaron en contra a Necaxa, un jalón dentro del área. Ese no escuché que lo mencionaras. No lo vi, es que en el estadio, pues, no te pasan repeticiones y así. No lo vi. Pero sí, eso sucedió. No, neta, no lo vi. No he visto resúmenes. Si lo hubiera visto, te lo digo también, pero no. Y acá, o sea, no digo, no se le puede echar la culpa al arbitraje, pero pues es esos enfadosos, pues. Esos que dices, eso no era falta. O sea, o era falta al revés y lo marcaron a favor de Charlín. Y a final de cuentas, pues Necaxa pelea, ¿no? Contra un Pachuca, pues que te presenta a Marta Cox, por ahí a Lisbeth Ángeles, a Charlín, y Mónica Alvarado, o sea, Selene Cortés, gente de experiencia que pues por ahí parecía que podría ser favorita, ¿no? El equipo de Pachuca, y es hasta el último, ¿no? En una jugada ahí en la que se pelea con Fanny, que estuvo persiguiendo todo el partido a Charlín, Fanny Grano le alcanza a barrer en una jugada donde se iba de franca a la portería, y el rebote le queda de frente a Mónica Alvarado, que tiene para pues rematar, y ya, minuto 80, se acabó, 1-0, Necaxa pues ya no le alcanza para hacer modificaciones que le permitieran ir al frente, ¿no? O sea, sí estuvo encima al final del encuentro, pero pues ya no le alcanza para generar peligro suficiente. Por ahí cambios extraños, porque, por ejemplo, sale Zaira López al 45, es decir, al medio tiempo. Regresan en el segundo, entra Zaira ya nada más para hacer el cambio con María Sarellano al 45. Y es la misma María Sarellano que sale al 62 por Lupigol, Lupita Fernández. ¿Tú te explicas eso? O sea, la metes al 45 y la sacas al 62 a Sarellano. Cosas de ese tipo que ¿de qué? ¿De qué se trata esto? Entonces, yo ahí, en este caso, sí, pues creo que lo de Gerardo Castillo se está desgastando muy duro, ¿no? Aquí con Centellas. O sea, no hay resultados que lo sostengan. Y yo creo que el ambiente tampoco da, ¿no? O sea, ya está muy triste el panorama para Centellas en este caso. Las chicas haciendo lo suyo, lo que sabemos que no le podemos exigir de más en cuanto al esfuerzo y la dedicación y al choque y la constancia. O sea, creo que hay ganas, pero no le está alcanzando por planteamiento, porque hay errores muy puntuales, porque a veces sí hay circunstancias del arbitraje. Por A, B, C, D, lo que quieras, pero la verdad es que no ha sido el torneo para Necaxa este de la Apertura 22. Y luego Taker, el más reciente, justo este día lunes, este sí fue 19 de septiembre, Necaxa visitó la... 19 de septiembre... Dile de cosas, compadre. Son varias. Censura, por favor. Necaxa visitó la cancha del Nemesio 10 para enfrentarse al cuadro rojo del Toluca femenil, y cae al son de 2-1. Pues igual, El primer gol me parece que da facilidades, hay errores. Gerardo Castillo mueve la defensa, saca a Fanny, entra Andrea Cerratos de titular como central, aunque sabemos que su función es más como de lateral, pero bueno, la pone ahí de central. Es decir, mueve algunas piezas en la defensa y por ahí a Andrea creo que se le va la marca, le ganan la espalda, le rematan de frente. 1-0 después. Mariana Ramos hace un gran gol, le queda por ahí un rebote que puede, le permite tomar la pelota de frente a la portería. Ve adelantada a la portera Sandra Lozano y en un gran remate al 22 la techa para marcar el empate. Y por último en el 40 Patricia Jardón se encuentra una pelota también en un rebote que intentó sacar, despejar Dayan Fuentes, por ahí una del Toluca le alcanza a interrumpir la trayectoria y le queda tendidita así a Patricia Jardón para que meta un disparo que le pasa por encima, alcanza medio a rozar Valeria Martínez en la portería necaxista, pero es un golazo imposible de sacar y pues Toluca se lleva esa ventaja al 2-1 en el primer tiempo. Después en el segundo hay choques, igual intentos, creo que se pone denso el partido y después el arbitraje con algunas decisiones que yo no estoy de acuerdo, por ahí una mano, que pues por ahí tiene la misma, una circunstancia muy similar a la del Xolos, que pues bueno, si tú me dices que no, pues no, ok. Pero después hay una... No, si yo ni la vi, ¿cómo te voy a decir que no? No, ya dijiste. Si no te cabe, no repartas, compadre. Y luego, ya hacia el final, minuto 90 y tantos, ya en el agregado, por ahí llama Nick Martínez, quiere despejar una pelota que anticipa bien Samantha Calvillo. Samantha alcanza a puntear con la pierna derecha y Yamanik quiere despejar y termina reventándole la pantorrilla a Samantha. Y le marcan falta a Samantha. O sea, sí, todo mal. El caso es que a mi parecer eso era un penal clarísimo que el asistente, la banderada, debió ver. Deja ver, Aranza Aguilar o Edwin... Es que no me acuerdo cuál es el uno. El uno es el que está más lejos de las bancas. El uno es el que está cerca de las bancas, del lado de las bancas. Ah, ok. No, entonces fue el dos. Fue Edwin Esaú Coelho Ruiz. La tiene de frente la jugada y marca falta a favor de Toluca. No entiendo por qué. Por ahí le gana el colmillo de Yamanik Martínez. Que inmediatamente se tira al campo con lesionada y no sé qué, pero era la verdad una jugada de penal que merecía Necaxa pues redondear, ¿no? Para sacar al menos un punto de este encuentro, y sin embargo pues no sucedió así. Toluca se lleva el marcador 2-1 y eso pues mantiene a Centellas en el fondo de la tabla, lugar número 18 con solamente 6 puntos, producto de una victoria y 3 empates en este torneo. ¡Pum! Así, contundente como el cohete que se alcanzó a escuchar. Y pues ya, así la situación de Centellas, que para su próximo partido, este jueves 22 de septiembre a las 5 de la tarde va a estar recibiendo en la cancha del Estadio Victoria a las guerreras del Santos Laguna, Santos Femenil, en lo que será la jornada doble, jornada 13. Y después, en la 14, va a cerrar la actividad de la jornada 14 el próximo 26, que es lunes 26, a las 9 de la noche en la frontera en Juárez. Va a visitar las Bravas el equipo de Centellas para lo que será esta jornada doble. Ese se ve un poquito más asequible, la verdad, en la visita a Juárez, aunque andan pues más o menos pues bien. 4 victorias, 1 empate, 7 derrotas, lugar 12 de la tabla. También Santos Laguna, pues 3 victorias, 9 derrotas. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se repone Necaxa de estos, este par de golpes en estas jornadas, a ver si puede levantar un poquito la cara ante los cuadros verdes de la liga que le corresponden en la jornada 13 y 14. Ya. ¿Algo a comentar de Centellas, Taker? No, pues no. ¿Sí vas a ver alguno de estos partidos? Porque jueves por la noche ya está la NFL. No dudo. Jueves por la noche no, no lo voy a ver. Y lunes por la noche, pues tampoco. Monday night. ¿Cómo es? Ajá, sí, exacto. Además sabemos que pues... Oye, que por cierto no es tema, pero se los dije a mi hermano y te lo dije a ti que le dije a mi hermano. ¿Qué? Ya se les rompió su coreback por andar haciendo payasadas, ¿eh? Bueno, pero ya está el que era, ¿no? Yo se los dije, así les va a ir, se va a romper. Ya sucedió, Taker Damus lo hizo de nuevo. Bueno, yo no sé, pero ahí viene el 49ers contra Broncos. Esta semana, sí. Así que, pues aquí algo, aquí tiene que salir. Estése al pendiente, si no es que con los patrones ahí algo queda, ¿no? Ahí platicamos. Pero bueno, de Centellas, así la situación. Esta semana pinta para que pueda sumar un poquito más, ¿no? De puntos. No sé si un par de empates. Por ahí a lo mejor ganaron alguno de los dos. Pero bueno, ojalá puedan en casa sacar ya una victoria. Porque eso es lo que le falta en este torneo. 0-3-3 para Centellas en casa este torneo. Regresamos a la previa del equipo varonil. Viernes 23 de septiembre a las 7 de la tarde. Jornada 16. Es el único partido que queda. Que además es fecha FIFA. Así que Necaxa va a recibir al Morelia Morado. Al Arsenal Región 4. Los Cañoneros de Mazatlán. ¿Qué opiniones te merece este encuentro, Taker? Pues, wow, pinta para ser un juegazo. Va a ser Necaxa contra el Borussia Dortmund, de seguro, ¿no? ¿Va a sacarse los ojos, tú crees? Pues no sé. Mira, yo creo que o duelazo de Necaxa donde golea, convence... Espérame. Ya, no escúchame. ¿A quién fregados va a golear y convencer Necaxa? Dos posibilidades. Ni contra el John Landon Down, no manches. Qué fuerte. ¿Ya estamos haciendo chistes tipo cotorrisa? Bueno. No, es que es Necaxa, ¿de qué estás hablando? Bueno, mira, contra León le estaba saliendo un 3-0, ¿no? O sea, yo te digo una cosa de ese tipo, en donde puedas aprender de tus errores y manejar un poco mejor. Ya no tienen a un ¿cómo se llama este chileno que nos hizo los goles? Dávila, sí, gracias. Mazatlán es un equipo que está sufriendo bastante. Yo lo vi en su último encuentro y la verdad es que cómo le cuesta trabajo funcionar. Me recuerda al Necaxa de hace tres torneos, ¿no? Pero ojo, porque Mazatlán sí le mantuvo el 3-0 a León, ¿eh? ¿Cuándo? Le ganó 3-0 a León, Mazatlán. ¿Cuándo fue eso? Un par de semanas antes que Necaxa a León. Bueno. La última jornada quedó 1-1 con... Es que ya ni sé cuándo se juegan esos... Ah, sí, 1-1 con Toluca. Fíjate. No, Toluca que anda malón también. Se ha ido a la baja, pero perdió 2-0 contra la Máquina. Le ganó 1-0 al Atlas, que pues mira, ahí están nuestros rivales próximos. Pero bueno, a lo que iba es que pues Necaxa en casa, ya sin presión, también un poco obligado porque necesita ganar, necesita ponerse serio para no arriesgar, ¿no? En este cierre de torneo. Y además, siendo ese partido extra que otros rivales no tienen, pues necesita sumar esos tres puntos. Entonces, te digo, un poco más obligado, motivado, ante un Morelia, Mazatlán, que ya no pelea mucho, que digamos, todavía tiene alguna posibilidad, pero bueno, se ve complicado. Necaxa tiene que llegar como favorito, ¿o no? Pues sí, supongo que sí. Ahora, te digo. Posibilidad uno, Necaxa se lo toma en serio, va y con... O sea, a lo mejor no goleando de 6 a 1 como lo de Pachuca, pero sí un partido contundente, en un 2 a 0 sólido que te permita estar ahí, ¿no? Convenciendo. Okay. O la otra, un bodrio de partido. 0 a 0 así clavado, horrible, donde te duelen los ojos. Y por ahí una jugada al final te resuelve un 1-0. O sea, yo creo que Necaxa puede ganarlo, pero los comos siento que pueden ir de mucho bandazo, ¿no? O sea, también hay otro escenario. ¿Cuál? Que Necaxa se lo tome en serio y sea un partido, un bodrio de partido, y que ni siquiera en una jugada te encuentres un gol para ganar 1-0. ¿Un 0-0 así horrible, de esos de pesadilla? Sí, o un 0-0 bueno, o una derrota con un buen partido, como dijiste tú, utilizando la expresión que usaste, que Necaxa se lo tome en serio, pero aún así no gane. Es que eso sí ya te dice que no estás para esto, ¿no? O sea, Necaxa... Es que no estás para esto, compadre. Es que yo siento que sí, o sea, yo siento que ha sido momentos muy específicos los malos ratos de Necaxa este torneo. Ya también quiero tocar ese tema, pero o sea, yo creo que hay una parte de mí que confía, además, pues ya sabes, positivismo murdoxiano, lo que quieras, pero siento que Necaxa sí está como para al menos estar en la repesca tranquilamente, no haciendo matemáticas, no con la calculadora en la mano, sino hasta por ahí arañando la posibilidad de estar en los primeros 8 de la tabla. Yo así lo veo. Y tendrá que demostrarlo primero y antes que nada en esta siguiente jornada, que es contra Mazatlán. Te digo, no solo en el resultado, sino también en la forma. Ok. Ese es mi punto de vista y lo que yo espero ver el próximo viernes. Pero estoy consciente que también me puedo equivocar. Qué mal que la NFL no tiene partidos de viernes por la noche. Para evitarte esta penuria. Sí. Bueno, es que Xolo sí estuvo malón. Pero si consideras América, bueno, Santos también anda bien, ya por ahí anda peleando los primeros 4, ¿no? Ya incluso todavía posibilidades del segundo, tercer lugar, ¿no? 3-4 va a ser terminar Santos. A León le ganaste. 0-0 contra Tigres, que no es mal resultado. O sea, yo siento que Necaxa ha tenido muchos picos, ¿no? O sea, buenas, muy buenas. Llegó a estar en posiciones ahí de 4 o 5, ¿no? De la tabla. Y de pronto se nos ha ido para abajo. Desde lo de Chivas. Que insisto que fue un accidente muy feo. Y le ha costado ahí recuperar. Pero estos dos partidos son buenas oportunidades para que lo haga. O sea, yo todavía tengo mi veladora prendida. Te digo, no para hacer matemáticas, sino para llegar tranquilos a la repesca. Y como diría la canción, ¿y todo para qué? Ah, bueno, eso ya. Ahí es donde vamos a hacer el juicio. Creo que. Pero primero que llegue. Ahí ya va a ser el punto clave, ¿no? Superar esta situación de lo que vimos contra Cruz Azul en la repesca pasada, ¿no? Perdiendo en penales de manera infame, pero además entregando un poco el partido también, ¿no? O sea, como que ya te conformaste con el empate, siento de pronto, pero bueno, eso ya sucedió. Ahora ¿y más el técnico? Las circunstancias eran diferentes. Vamos a ver ahora. Es que ese día nos demostró lo que es él como técnico, ¿no? O sea, tenías el momento del partido, empatas al final, tienes el momento del partido y dices, no más, vámonos a los penales. ¿Por qué? Eso, o eso. Y lo que ha hecho, voy ganando, me guardo. ¿Qué va a hacer Necaxa así, compadre? Pues, Al menos esta ocasión contra América, yo siento que el rival contó. O sea, que sí contra se vio América y muy contra abrumado. Monterrey. Contra Monterrey, pues lo mismo, o sea, es más plantel. O sea, yo creo que estás midiendo contra los líderes. O sea, entiendo que, entonces, para ser campeón le tienes que ganar a todos. Ya, pero, mira, ya hablar de campeonatos ya, ni siquiera. A eso voy, o sea, estás perdiendo contra los que sí están hablando de campeonatos. ¿Por qué les puedes hacer partido? Porque a Monterrey le hicieron partido, uh-huh. A América le hicieron partido, a Tigres le hicieron partido. ¿Por qué les puedes hacer partido un ratito y después te echas para atrás? ¿Por qué no puedes hacerles partido más tiempo? O sencillamente no echarte para atrás y hasta donde te alcance. ¿Por qué? Es que depende de qué consideres tú el ratito. O sea, cuando empiezan los cambios es donde ya dices, ay, ahora sí, a sacar el rosario, ¿no? No, perdón, pero el de América ni siquiera había hecho cambios cuando. Ah, no, no, no, por eso te digo. El América es un caso aparte. O sea, América te abrumó desde el momento en que dijo, ah, caray, ¿cómo que ya estamos perdiendo? Vamos encima. Y entonces sí, todos a defender. Pero te abrumó porque tú le diste el balón. Sí, o sea, estoy de acuerdo que no supo, o sea, ahí sí te doy la razón en cuanto a que no tuvo personalidad para sobreponerse a la situación, ¿no? Porque además, no sé, o sea, tú vas por un gol y vas y lo buscas y lo obtuvieron, pero ya cuando lo tuvieron como que no supieron bien cómo manejar, cómo reaccionar, y sí estoy de acuerdo en que ahí era el papel de Jimmy de decirles, no, ni madres, vamos a volver a agarrar la pelota, vamos a hacer juego. Como lo hicieron los primeros 15 minutos de ese partido. Ahí sí, yo siento que sí. O sea, ahí sí le ganaron el encuentro a todo Necaxa, jugadores y al cuerpo técnico. O sea, como que no supieron cómo proyectar otro mensaje. Por ahí a lo mejor hasta el mismo cuerpo técnico, dirigidos por el Jimmy. La compró y dijo, bueno, vámonos a para atrás y vamos a manejar la desesperación, pero pues no te sirvió cuando luego te meten el empate. Y después era muy difícil quitar esa idea, ¿no? Pero es el América, o sea, también te digo, si eso te pasa ahora contra Mazatlán, pues voy de acuerdo, duro y contuvo, pero es el América. Líder general, 35 puntos. León también ha de ser líder general y tiene 35 puntos. A León lo tuviste 3-0, ¿de qué me estás hablando? Sí, exactamente. Y no te lo empataron de milagro. Te apedrearon el rancho todo pero el segundo tiempo. No lo empataron y ganaste ese partido, seguimos en la misma. No, bueno, entonces también le ganamos a los suplentes del Pachuca. Ya vamos a renombrar la Casa Club y vamos a ponerle Jaime Lozano. No, Pachuca está en tercer lugar general, o sea. Por eso, o sea, estoy diciendo que le ganaste. Entonces ya vamos a renombrar Casa Club. Ay, ven, tampoco. O el estadio, ¿por qué no? Estadio Jaime Lozano. Sí, mira, sí es campeón. Ese güey no va a ser campeón ni jugando a las canicas. ¿Oíste en la transmisión de Xolos a Alex Aguinaga diciendo que... ¿Qué tal que Necaxa es campeón? ¿No? ¿No? ¿No lo escuchaste? Bueno, ahí estuvo. No, sí, no sí. Sé en qué momento del partido habrá sido. Ah, a lo mejor fue en el primer tiempo que sí, sus compañeros se le como que se escuchó que se le quedaron viendo y dice, no mames. Pero vamos, a lo que voy es que, o sea, yo sí creo que Necaxa tiene para competir un poquito más y estos dos partidos tiene que hacerlos porque le toca, ahora sí está obligado a hacerlo. Vamos a ver si lo logra y ya en base a eso, a estos últimos tres partidos, creo que podremos resumir cuál es el saldo del torneo. Aún así. Ese es mi punto. Dices, Necaxa tiene para competir un poquito más. Ese es mi punto. Tiene para competir un poquito más y lo ha hecho. Te digo, le hizo partido a América, le hizo partido a Monterrey, le hizo partido a Tigres, le hizo partido a Puebla. Que si bien Puebla, en cuestión de resultados, no le ha ido tan bien, tiene mucho empate, pues ha jugado muy bien en el torneo. Pero, ¿por qué les? No da ese pasito más. ¿Por qué no da ese más que le falta? No lo sé. O sea, esa es su chamba de él, ¿no? O sea, creo que le ha... no sé. Yo sí siento que le falta plantel. como para tener un poquito más de opciones. Y si no lo tienes, pues entonces trabaja para subir el nivel de los que tienes. Ahora, esto no va a suceder de la noche a la mañana tampoco. Hasta en el FIFA tú sabes que tus banca o tus jóvenes que tú puedas sacar de cantera, pues tienes que llevarlos un proceso y van creciendo poco a poco y no te van a resolver un partido en los últimos 10 minutos porque pues no les toca, ¿no? Por ahí Gómez en una casi le salía contra el América en un disparo que ya no comentamos, pero que asustó al AME y que por ahí si lo mete, pues a lo mejor de otra cosa estaríamos hablando, pero bueno, o sea, no puedes depender de que un chavo te resuelva de esa manera, o sea, y eso es lo que le ha tocado, lo has visto, los cambios en los últimos 3 partidos han sido al menos 2, 1 o 2 juveniles. Y la verdad es que sí, o sea, lo de Godínez, lo de Parra, creo que no han funcionado como el mismo, o sea, como un Garnica, por ejemplo, que también llega para este torneo, y él sí embona y prende y mueve y desequilibra. O sea, esas apuestas no le han salido a Jaime Lozano y a la dirección deportiva en cuanto a ver a quién traes y que prenda. Vamos a ver si para el otro torneo, a ver si ya está un poquito más acoplado y prendido a lo que le pide el técnico. Pero no sé, no tampoco creo que te vaya a convencer ahorita, ¿verdad? No, realmente. ¿Qué? ¿En qué estábamos? Pues ya, el partido entonces, recapitulando, viernes 23 de septiembre, a las 7 de la tarde, transmisión por VIX Plus, así que, pues, seguramente se lo podrá brincar si usted no gusta de verlo. La directiva ha puesto ahí alguna promoción para los abonados, tienen derecho a un boleto más por abono, así que, venga, comparta su miseria. Y eso, o sea, es de esas que dices, bueno, a ver, si dicen que de la afición, pues a ver, vamos a que la afición de Necaxa se muestre en el estadio, a ver si este es cuando se le ocupa. Porque además sí se necesita en una situación donde el equipo necesita esos 3 puntos y el apoyo de la gente podrá ser importante para eso. Ay, y ya. Y pues ya, ¿te parece si pasamos a la afamada y gustada sección de saludos mentadas y reventadas? Que seguramente va a haber harta reventada. En el post del episodio anterior, 118, Rayo Max dice: nos bailaron gacho las huilas jugando a medio gas y con 7 cambios. Fácilmente pudieron haber sido 5 pepinazos en contra, así que hay que estar agradecidos en ese aspecto. Milton Jiménez luce como todo un tronco, pero la verdad es que él es el jugador de área y no sabe salir a buscar balones. Y ya que nadie le sabe suplir, pues es desperdiciado por completo. También ha fallado muchas cuando los ha tenido a modo igual que Batista. Lo triste aquí es que a pesar de ser bastante malos, los delanteros en la banca solo están otros mucho peores que ellos. No entiendo por qué sigue entrando Godínez en vez de darle oportunidad a chicos de la cantera como Casas, que lo ha hecho bien cuando juega en el primer equipo. En fin, vienen 3 partidos más cómodos en el papel y ojalá sepan aprovechar para sumar con mínimo unos 5 puntos. Al terminar este torneo, otra vez a deshacerse de todos esos troncos y traer otros iguales o peor de la Liga de Ascenso. Sigue San Román cagándola, pero todos felices en la directiva. Pues de acuerdo en general, ¿no? Luego. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. César dice: lo único bueno que no fue goleada, lo que no entiendo es. Hicieron mucho pedo con los inversionistas, me pregunto dónde están. De seguro son iguales que los tinajeros de tranzas. A ver al fin de la temporada a quién venden, porque comprar no creo. Y el tronco de Méndez, ¿dónde quedó? Según eso fue la contratación bomba. Ja, ja, ja, ja, ja. Pues estaba lesionado y ya regresó. De los inversionistas, pues yo creo que en sus casas. Yo no creo que estén ahí para preguntar. ¿A quién van a traer, no? Sino más bien, pues, Ellos meten su lana y esperan recibir un poco de dividendos sobre ello. No creo que funcione así. Al final de cuentas, los tinajeros pues siguen siendo los 51%, ¿no?, dueños del equipo. Entonces son los que toman las decisiones a final de cuentas. Sergio Maris Mitchell. El fútbol es un negocio caro y no deja dinero, sino puras pérdidas. Así lo señaló Salinas Pliego cuando era dueño del Atlas. Es difícil mantener un equipo de fútbol y el Necaxa para sobrevivir tiene que vender. Con el América al principio se tuvieron tres jugadas de gol. La primera que sí se logró con Batista, la segunda se salvó el portero y se fue al poste. Y la tercera que tuvo Brian Garnica de meter un fuerte disparo, pero se la cede a Milton que no define y le tapa el disparo. Incluso una cuarta jugada del canterano Gómez que saca el portero. El América dominó y nos hizo quedar mal, pero el Necaxa juega con lo que tiene y no le alcanza en los segundos tiempos. Nos quedan tres y ahí se queda. Nos quedan tres partidos para disfrutar viendo a Rayos y siempre apoyándolos en las buenas y en las malas. Ahí está la voz de Sergio Maris Mitchell, que estoy un poco más de acuerdo con eso, con su análisis. Te va a gustar. No sé, Taker dice, no sé. Así se llama. Puta madre, no poder con Xolos ya es pena. Y todo esto empezó por regalar el partido a las putas cabras. De ahí en adelante valió madre el equipo. Y Rayo Max le contestaba, exactamente, desde que vendieron el partido contra las Chivas pedorras, el equipo ha venido a la baja y dudo mucho que entren al repechaje. Yo ahí sí no estoy de acuerdo en algunos puntos, pero sobre todo el que no entren, yo creo que sí van a entrar. Y es lo que elegimos para leer, recordarles, pedirles que dejen su nombre, que no dejen anónimo su comentario para poderlos leer en este espacio de reventadas y de catarsis. ¿Qué tenemos en Twitter, señor Don Taker? ¿Tienes tiempo? Ya estoy sentado cómodamente. Ok. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice algo así, yo viendo el episodio 118 del podcast NPR en la bandeja de mi correo. Y nos pone un GIF de Rafita Gorgori. José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo, si no estoy mal. Sí, es correcto. Dice, escuchando la discusión PR y el positivismo murdoxiano que dice que hasta el 89 es el problema, no vio que todo el segundo tiempo nos apedrearon en el rancho y era cuestión de tiempo para que nos metieran gol. Creo lo mismo pasó contra Santos el segundo tiempo. Pasa lo que pasa. Digo, si no tienes equipo y luego lo dejas jugar, pues ya sabemos lo que va a pasar. Ahora, en cuanto a los canteranos en la banca, los que están son mejores que Pedrosa y Casa, supongo. Y unos cuantos más que siguen en las subs dando buenos juegos. Lo que pasa con Esquivel es como lo que pasaba con Julito. ¡Ey! Cálmate, José. Pero bueno. Uriel Botello, arroba Botepower, dice, no le he escuchado, pero a estas alturas es obvio que quien estaba equivocado era Murdoch. Y GIF de It's Always You. Ok, pronósticos para el sábado. Deseando con todo mi ser no hacer un Cruz Azul contra América. Si me espero un San Luis, mejor voy planeando qué hacer a esa hora para evitarme la amargura. Ya en la antesala del pleito, y lo que puedo decir, de acuerdo con Taker, es increíble que hagas el ridículo aún ganando. De acuerdo con Murdoch, Jimmy sí tuvo manejo de partido, solo que fue pésimo. Y sí, el problema fue 100% del planteamiento, no del plantel. A ver, me están diciendo que Murdoch no vio que nos dominaron en todo el segundo tiempo. Fue pura chiripa que no nos hubieran metido los goles más temprano. Mejor acepta que no viste el segundo tiempo, mi querido abuelito PR. ¿Algo que decir de eso? ¿Viste ese segundo tiempo? ¿Estabas en el estadio? No, lo vi después. Ok. Ajá. Después del programa, yo creo, por lo que dijiste, pero bueno. Este tema lo habíamos platicado en el grupo Patreon hace tiempo. ¿De qué sirve tener los jóvenes si no hay nadie en quien apoyarse? El plantel sigue siendo el punto débil y no creo que sumar un montón de bultos ayude en algo. Los pelmazos esos que tanto llora Murdoch. Ok, eso es de Uriel. Insert name here, que es arroba güero rayo, si no estoy mal. Es que no aparecen completos, pero es güero-rayo. Pone una imagen. Piensa, si meto todas, en automático me venden. Y pone a Batista en esa imagen, ¿no? Uriel regresa y dice: olvidé mencionarlo el programa pasado, pero ¿qué opinan de los lloriqueos del Tata? De todo se quejó el muy inútil. Que si los analistas me critican mucho, que si la afición me chifla, que si me juzgan con anticipación. La neta, ¿qué remedio de técnico nos conseguimos, eh? Regresa Rayo Tab y dice: invirtiendo casi el 50% de mi tiempo libre del día en la escucha del episodio 118 del podcast NPR. Lo bueno es que ya soy Patreon. Disculpen los no patreones, porque se quedaron sin el chicotito de los enmascarados y ya no hay quien los presione para que los publiquen a tiempo. Regresa Uriel, dice: yo sé que siempre nos hemos quedado en la misma instancia, pero el análisis debe ser más profundo. No es lo mismo perder con los gringos, que te golea Argentina, o que no metas las manos contra Brasil, que disputarle a potencias como Alemania u Holanda. Y la verdad, sí siento que llevamos dos procesos con técnicos extranjeros que vinieron a vender espejitos, y todo pinta que serán de las actuaciones más tristes. Taker me preguntaba el otro día que si el triunfo sobre Alemania de Osorio no valía o qué. A mi parecer, el triunfo ahí queda. Es histórico como el perrito. Pero al final la goleada de Suecia, que solo casi los elimina, sino que no solo casi los elimina, sino que fue la peor derrota desde el 78, materialmente invalida lo conseguido anteriormente. O sea, el final fue una victoria hueca, que terminó por no servir de nada. Recordemos que de haber empatado con Suecia, el camino habría sido más favorable en los cruces. Era la oportunidad que tanto se quería. Oportunidad perdida, pero... ¡Ey! Tenemos a Márquez 5 copas, ¿cómo no? Y Guardado próximamente. Regresa Rayo Tab y dice: ¡yap! ¿Todo bien? Creo que fue más castigo para ellos la grabación de 3 horas y se agradece el esfuerzo. Pero qué decepción la de Gerardo Taker y Mordoqueras, ya perdieron la Aguerrido. No hubo llamada para Arturo Reyes y nos quedamos con la duda. Ya perdimos lo Aguerrido. ¿Qué quiere decir el compadre con eso? No sé. Quería que le marcáramos en ese momento, pero ya que era hora, ¿qué hora era? No, o sea, tú fuiste el que no quiso. Pues por eso, oye. ¿Por qué me embarra a mí entonces? Yo te dije márcale y tú no quisiste. No sé. Ok. Hay uno que no entiendo, es una respuesta del mismo Rayo Tab a Baldo y a Lilian Cornejo. Okay, bueno. Dice, hablando de Baldo, o les falta maldad o me sobra a mí. Me dispongo a empezar el contenido Patreon de 1 hora y media y no dejo de pensar que si fuera Mordo que hubiera grabado un beso y hubiera extendido el sonido por 1 hora y media y hubiera rematado con el final de Ferris Bueller. Hashtag, ¿por qué eres así? Y nos pone el GIF, tal cual, esa escena post-créditos, ¿no? De Ferris Bueller Day Off. Uh-huh. Sí, si ubicas. Uh-huh. La de, siguen aquí. Se acabó, váyanse a casa. Ese GIF ese nos pone mal. La verdad, a mí tampoco me gustó en lo absoluto el segundo uniforme. Está horrible. Pasamos de el tortillero al mantel de mesa. Tal vez el garigoleo fuera gris tenue, pero como la del 98 me gustaría más. Creo que habla de la selección, ¿no? Ajá. La mera neta, a mí también se me hizo horrible la de visita del Tri. A ver, creo que repitió el tweet porque no había salido completo, o no sé. Tal vez si el garigoleo fuera gris, como la del 98 la pasaba más. La verde está más chida, pero las franjas me hubieran gustado más en blanco. El nuevo logo aún está horrible. Y hashtag de tortillero a mantel. Creo que esta nueva jersey es la mejor recibida de firma desde el 90 aniversario. Hasta que sacó algo de verse. Tributo al 98 o a cuando Necaxa fue el Tri, el garigoleo con idea, muy bien. Pero como quiera, hagan campito para alguien mejor que para la del centenario. Hashtag sorry. Jesús T nos pone una imagen del club. Me dijo que la puso el club en sus redes. Sábado 10 de octubre, 19 horas, Necaxa América, boletos agotados. Gracias, afición. Y él nos ponía, gracias, Ames. Y pues sí. Sí. El mismo, sí dije, @GEAT00, es Jesús. Dice: mientras nuestros cambios sean sub-20 jugadores que han sido suplentes toda su carrera, no aspiramos a competir. No todos son negocio. José Enríquez regresa y dice: como los que nos manda Mordoqueras, nada más que los cobra a pinches 20 pesos. Asca, y nos pone la imagen, besitos de huevo a 2 pesos. Bueno, debe ser $2, me imagino, no sé. Hasta cosquillas en ti. Regresa a Jesús y dice, pinche manejo de partido, pinche plantel tan corto. Uriel Botello, anticipándome a la defensa murdoxiana, nada más les recuerdo que contra Monterrey no se echaron para atrás. Necaxa intentó ir al frente todo lo que pudo y se quedó cerca de obtener el resultado, solo que los regios tenían más pegada y calidad. Las sensaciones fueron positivas, pero ahora que se han enfocado a defenderse los 11 en el marco, se siente todo lo contrario, como si se regalara el partido. Ya pasó 2 veces, sigue esa postura, ya está demostrado. ¿Seguirán con la necedad? Seguramente sí. Ay, maldita sea, fíjate, esos que invocaron, porque este es un tuit del 12 de septiembre, dice, a mí me han tocado 2 temblores en mis visitas a Ciudad de México, ambos muy leves. La zona donde llegamos es relativamente segura, el Ajusco. Y de hecho solo llegué a sentir uno de los temblores, fue como a las 12 y ya estaba dormido, de repente me despertó. Sentí como si alguien estuviera agitando mi cama, me desperté, se detuvo. Mi familia estaba bien y andaban hablando el tema y yo me regresé a dormir. El otro fue tan leve que ni lo sentí, a lo mejor porque estaba yo enfermo y me la pasaba tosiendo en ese momento. Él pone hashtag Team Frío, dice Foreva, no entiendo eso. Ah, mira que es Team Frío Foreva, ¿no? Tal cual. Pero no manchen, si llueve haciendo calor es bien horrible porque solo queda el bochorno espantoso. Mendigo sol desgraciado, lo odio, pero no puedo vivir sin él como relación tóxica, jajaja. Ja, ja. Ah, pinche sol, yo sí puedo vivir sin él, que se vaya la chingada. Que chingue su madre el sol, cómo no. Y él mismo dice, me llegó un flashback ahora que hablaban de esos temas escabrosos en la frontera. Nosotros tenemos familia en Matamoros y nos gustaba mucho ir porque de ahí nos cruzábamos a Brownsville, Texas, a los malls y etc. De repente se puso fea la cosa hace algunos años y llegando mi tía se la pasó platicando sobre la inseguridad y pura cosa bien horrible. Y de repente nos dice, a ver, vamos al centro por un helado. Y yo, no, de aquí no me muevo. Total que salimos y neta yo me la pasé temblando todo el tiempo, no manchen. ¿De qué hablamos de temas de frontera, compadre? No recuerdo. No, tampoco, pero supongo que no, yo no iba a Tamaulipas así como a pasear, ¿no? No sé, la verdad no me acuerdo. Tiene tanto ese último episodio, que me dijeron que ni vergüenza tenía, por cierto, porque preguntaron si había podcast y les dije que hubo hace como 12 días, les dije. Me dijeron que ni vergüenza tenía. Oh. Pero bueno, andan desatados. Te odian a ti y me odian a mí, creo, compadre. Pero bueno, continúo todavía de Uriel. Dice, ahora que Murdoch hablaba de pesadillas, ustedes han tenido sueños recurrentes como ese donde regresas a la escuela y no estudiaste para un examen. A mí me pasa ese o que de repente apruebo una materia y no me puedo titular, jaja. Perdón, que de repente repruebo una materia y no me puedo titular, jaja. Es bien desesperante. O la variante, me ha pasado un sueño que regreso a mi anterior trabajo y la sensación es igual de incómoda porque nomás de repente me mandan a la línea y arrancarla y yo así de no mames, no me acuerdo de nada. En mis tiempos donde podía ser ocioso sin remedio, entre paréntesis, primeros años de la facultad, recuerdo esa guerra encarnizada del FIFA contra PES. Yo me volví 100% PES cuando llegó el Play 3. Se sintió muy feo el cambio en el FIFA que hizo el brinco. Se sintió muy feo el cambio en el FIFA que hizo el brinco, así que no hubo remedio, no entendí muy bien, pero bueno. Tú eras FIFA, ¿verdad? Seguimos siendo así. Ok. José Enríquez regresa y dice, pues ahora le tocó la novatada a Oscar Medina. En el grupo Patreon lo reciben sin podcast, pero como bien dice, pueden más un par de, y puso un par de mamilas, no sé a qué se refiera. Órale. Ok. Él mismo dice, ¿será acaso miércoles de podcast? Pues no, José, no fue miércoles de podcast. Y para el... ya es de Baldo. Y para el chingue su madre de la semana, chingue su madre de la América. Doble. Hashtag Santa Voltereta. Hashtag canté victoria pronto. Hashtag 2 veces. Hashtag no mamen. Sí, compadre, yo también sentí culero, la neta. Pero bueno. José Enríquez... Dice, tampoco fue jueves de podcast. ¿Será acaso viernes de podcast? Canal 5 es servicio de la comunidad. Se busca al viejito. Silver Alert. Uriel Botello. Ah, lo olvidaba. Debo salir en defensa de don Mario Castañeda porque Taker se dejó guiar por un rumor que se volvió canon. Bueno, él no es sangrón ni mucho menos, solo porque no quiere regalar su trabajo y algunos lo tacharon de ojete, pero nada que ver. Bueno, lo de Mario Castañeda, yo voy a decir, yo no conozco a Mario Castañeda, pero mi hermano sí lo vio en un evento y amigos de mi hermano, y él y yo se referían a él, no como esas historias de personas horribles que sean, pero sí una persona muy mamerta. Eso me dijeron ellos, digo, amigos de mi hermano, los que conozco, me dijeron que es un mamerto. Yo no lo conozco, ni me interesa conocerlo. Entonces, bueno, nada más aclaro el punto. ¿Tú lo conoces, ese güey? No, no tengo el gusto. Ok. José Enríquez dice, pasan y pasan los días y el viejito no aparece. Kino Arias, que es arroba Chris Hayes, da, ¿qué llegará primero? ¿La cuarta estrella en el escudo o el episodio 119? Washak, un Nachito que nos borde un episodio. Regresa Uriel y dice, sabemos que la Liga MX es impredecible y más el Necaxa. Estos últimos encuentros ante rivales inferiores nos van a tener con el Jesús en la boca, porque ya sabemos cómo nos las gastamos cuando salimos con aparente ventaja. Solo el tiempo dirá si estuvimos a la altura. Qué curioso, antes de iniciar el torneo yo vaticinaba quedar fuera de repesca. Ahora me sentiría decepcionado si no se consigue. Agradecerle al Jimmy Mangos, que a Madrigal, a Peña, a los goles de chiripa de nuestros delanteros viscos. Eso sí lo agradezco. Jesús, te ahorita lo resuelven con nuestros revulsivos. Me imagino que hace referencia al partido de Xolos, ¿no? O del AME o del que me digas. Es que aplique cada partido, ¿no? No importa cuándo se lea. Ok, Uriel, primera de tres pruebas finales, reprobada. La pregunta permanente es, ¿a qué vamos a repechaje? ¿A hacer el ridículo? Ya mejor vete, Jimmy. Ese Taker, ¿cuánta razón tenía? Ah, pero nunca me creen cuando les digo las cosas. Jesús, te una sacudida así es la que necesita el equipo. No, ni, no, mejor que se la den al equipo, sí, mejor sí. José Enríquez, tengo un vago recuerdo del último episodio. Hashtag mala mujer. Y un GIF que dice, fue hace 84 años. Valdo Flores, dicen que Gerardo Taker se quedó pescado como gato a 20 uñas en la pared con el micrófono listo ayer mientras temblaba, esperando que Murdoch le llamara para grabar. Su compromiso a la causa es admirable, señor Gerard. Hashtag arriesgando la vida para su entretenimiento. Ay, qué cosa, lo de ayer. Ya ves. Qué bruto. Ahí está tu reconocimiento. Oh, sí, pero qué pinche chingadera. Ay, ay, ay. Jesús Reyes Maldonado y mi beneficio de ser Patreon. Otra semana más sin podcast NPR. Hashtag pónganse las pilas, Murdoch y Taker. Bueno, el compadre invitando a la gente a unirse al patronaje, ¿verdad? ¿Eh? Así es. Haciéndonos publicidad. Ok, regresa Baldo y dice, ¿qué llega primero? ¿El segundo podcast de septiembre o la cuenta de octubre? Es broma, no reto. Ay. Kino regresa y dice, este puente ya duró más de lo esperado. Murdoch ya se tomó en serio lo de ser maestro. Creo que pertenece al sindicato de PR, por si las dudas, les recomiendo unas buenas películas de terror. Ya viene Halloween, La Morgue, La Casa de Bajo el Agua, Obscura Separación. Y Baldo le contestaba y decía, Kino ya está dando el contenido para Patreon de octubre, ya me lo ciscaron. Este hombre prevenido vale por dos. Y de finales de octubre, yo no sé qué. ¿Llegamos hasta entonces? ¿Cuándo empieza pues el no lo torneo, sé, no? Yo creo que se nos acaba el 20 antes. ¿Volvemos para Necaxa? No, Necaxa no va a llegar a... Ah, bueno, sí, quizás los primeros días de octubre nada más. Sí. Pero a finales no. Ay. Es todo en el Twitter con el hashtag de podcast NPR. Muy bien. Aquí, en este momento del programa, tengo que darte un mensaje que te mandaron. No sé qué quieran decir, pero los patrones me pidieron que te dijera, amiga, date cuenta, y que te dijera ALB. No sé qué quiera decir eso. Pero eso me pidieron que te dijera, terminando la sección de saludos mentadas y reventadas. Muy bien. Ay, válgame el cielo. Muy bien, pues gracias a todos por manifestarse, para bien, para mal, te digo, para la catarsis, para compartir nuestras catarsis. De pronto siento que sí nos, no sé, que nos cegamos un poco de pronto por lo más reciente, y aunque, no sé, o sea, yo los entiendo, muchachos, de verdad. ¿De qué estás hablando? No, de Necaxa y del descontento y de esta sensación de nada, van a quedar en fuera de repesca y como que, o sea, no digo que sea imposible, puede suceder, sí estaría muy mal, pero como que ya tener como esta predisposición a que suceda, me saca un poco de onda, me sorprende, pero bueno. Supongo que las visiones. Es que si hubieras, es que ahorita con los patrones te platico unas cosas que encontré por ahí. Que digo, ay, válgame el cielo. Yo solo digo que justo, no me acuerdo quién era el que decía. Yo antes del inicio del torneo creía que no íbamos a llegar ni a repesca. Y hoy creo que me decepcionaría si no lo hacen. Y creo que voy por ahí, a ese punto de... O sea, preveíamos una cosa muy horrible, muy tremenda para este torneo. Y de pronto nos llegamos a sentir en posiciones, o ubicar en posiciones, pues que a todo el mundo sorprendían. Ahora ha habido una baja, y sí estoy de acuerdo en que no. Esperemos que ya llegue hasta aquí, o sea, que este sea el tope hacia abajo. Pero siento que de pronto somos muy. O sea, como afición, nos vamos o muy arriba o muy abajo muy rápido, ¿no? Es que, compadre. A lo mejor tomaste esas posiciones que nos sorprendían por un par de chiripazos. Pues sí, o sea, te digo, es como, o sea, lo de siempre, ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que los chiripazos fueron hacia abajo. Ni el más optimista hubiera dicho, le vamos a ganar a Pachuca. Sí, a lo mejor no. ¿Cómo estaría Necaxa sin esos 3 puntos, por ejemplo? Y ojo, a Pachuca hizo lo mismo que América, ¿no? Uh-huh. Dijo, ay, es el pinche Necaxa, les meto suplentes. Creo a Pachuca se más, ganó, ¿no? Ok. Sin esos 3 puntos de Pachuca, que quizá mérito de Necaxa, quizá culpa de Pachuca, regalo de Pachuca, no sé. Pero sin esos 3 puntos, ¿cómo estaría Necaxa en la tabla? Sí, pero siento que ha habido otros partidos en donde se merecía un poco más, ¿no? Por ejemplo, lo de Monterrey, que decían. Sí, a lo mejor a Monterrey, o sea, te gana por un golazo, o sea, o dos, ¿no? Y dices, sí, pero también te perdonó otros dos al final. Pues sí, o sea, me voy a que... No puedes basar la percepción en cuanto a lo que pudo haber sido, ¿no? Sino, pues eso es lo que pasó. Y estos son los resultados y estos son los puntos al final. A ver, pero te dice uno, Leo nos pudo haber ganado, hicimos el ridículo. Pero no nos ganó. No, pero es que, a ver, pero eso fue lo que pasó, ¿nos apedreó el rancho? Eso fue sí, lo que pasó. Sí, sí, sí, pero no pasó. O sea, no nos ganó. No, bueno, ¿sabes? Entonces, o sea, si haces la chamba para meter 3 goles y luego te meten 2, pues bueno, tú metiste 3. O sea, no puede superar lo que pudo haber sucedido a lo que sí sucedió. Ese es ¿qué mi día punto. Va Necaxa a volver a meter 3 goles en un partido? No lo sé. No lo sé. A lo mejor el viernes contra Mazatlán. A lo mejor te los mete Mazatlán también. A lo mejor, pero pues no lo sabemos. Hay que esperar a que suceda. O sea, siento que... Bueno, dices, no pasó. Y ese se ganó, ok, se han perdido más de los que se han ganado, entonces. Sí, estoy de acuerdo, o sea, pero eso te alcanza para estar en posición 12 y suficiente no, como bueno, para estar en... No, por eso, ¿qué quieres? ¿El no, Barcelona? Es, o sea, ganar es el todos? Reglamento y todo, pero, no, pero alguien sí. Está en lugar 12 de 18. Taker, cuando presentaron el equipo y no llegaban refuerzos y veíamos que venían, decías, güey, no vamos a estar en último general otra vez. Y no ha sido así. O sea, siento que de pronto se nos olvida lo que dijimos al inicio del torneo. Yo no, yo desde antes del inicio del torneo estaba pidiendo la cabeza del Jimmy y lo sigo haciendo. Ok, pero ¿cuál era la expectativa para este torneo? Y va a ser un torneo largo, largo. Yo eso fue lo que dije. Y la verdad es que ¿no? Yo siento que no. O sea, ha habido momentos. Tú disfrutas sentarte a ver al Necaxa. Ya estábamos como en torneos pasados. En este momento tú disfrutas decir, ay, va a jugar el Necaxa, qué emocionado estoy. Y disfrutas sentarte a ver el partido. No en todos. O sea, yo, por ejemplo, llegué muy nervioso al de Chivas. Yo sí, incluso le dije a Arturo Reyes, es que vamos a ser otra vez el único equipo que pierde con Chivas. Y sucedió. Y luego contra el América yo también todavía estaba muy nervioso también. Le dije, es que yo temo que nos pase otra vez otro Chivas. Y no fue así, o sea, fueron 2-1. O sea, igual perdimos, pero no tan feo. O sea, hay momentos en que como que... O sea, yo espero buenas cosas, espero un buen cierre en estos últimos dos torneos, estos últimos dos partidos, por ejemplo. O sea, yo siento que voy a ir al estadio con ganas de ver algo que me deje satisfecho. Todavía me da para eso. Habrá quien no y lo respeto, o sea, yo entiendo, pero, o sea, yo explico mi punto de vista. Y sí me sorprende un poco el tan extremo el otro, ¿no? O sea, siento que a veces hablamos de este Necaxa como del Necaxa de Guede y yo siento que no son iguales. No lo sé. Bueno, el día del Rayo Pibil y Rayo Tab no me dejará mentir. Aparte del güey que le decía de cosas al Jimmy cada que lo pasaban, ese día el Jimmy rompió varios necaxistas, ¿eh? Ahí en el Pibil rompió varios. Digo, es. Obviamente es mame eso del Don Jaime, sí. Siento que le falta mucho para ser un gran técnico del fútbol mexicano. Siento que, o sea, es una apuesta por ambos lados. Le falta mucho para ser un técnico regular, compadre. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo. Por eso siento que es este torneo en donde, primero, ganar estos dos. Te va a poner en posición, en números tablas, según yo. Vamos a hacer algo. Ajá. Tú piensas que se tienen que ganar los dos. Ajá. ¿Crees que se van a ganar los dos en realidad? No, yo creo que le va a hacer 4 puntos. Le gana Mazatlán, empate con Atlas. Ok. 4 puntos, qué optimista. Bueno, olvídalo entonces. Creías que se iban a ganar los dos. Olvídalo. ¿Que eso le va a alcanzar para estar en repesca? Sí. Y ahí es donde, o sea, ahí es donde vas a ver cuál es el o sea, lastimosamente, en ese último partido vas a ver cuál es el saldo para Jimmy, ¿no? Que tampoco soy muy fan de eso, porque yo soy de la escuela del torneo largo, ¿no? O sea, yo sí soy pro de procesos de al menos un año. Los torneos eran los torneos largos, bueno, anuales, vamos a decir, sí. Eran de 14 partidos, güey. ¿Cuál torneo largo? No, del de 32 fechas, ¿no? Están padres, o sea. De hecho, nunca fueron 32, bueno, fueron 34, no sé. 36 o 38. Bueno, por ahí, o sea, dije un número al azar. Incluso fueron 40. Fíjate, hoy, ¿no? Qué desastre. Pero pero ajá, o sea, yo soy más pro de que vamos a darle un proyecto a 3 años y entonces vamos viendo cuál va a ser la evolución y eso, pero la gente ya está muy acostumbrada al último resultado y ya están así que de repente juzgan todo un torneo por los últimos 3-4 partidos. A ver, ok, ¿por qué para Jimmy dices que le den un proceso de 3 años y no dijiste lo mismo para Guede o para Sosa o para el Profe Cruz? ¿Por qué el Jimmy sí y los otros no? Bueno, en Sosa en su momento se dijo, ¿no? Incluso con Nacho, a mí me hubiera gustado que se quedara. Tener un proceso de 3 años me sonó a Hugo Sánchez pidiendo su proceso de 12 años en la selección, güey. No, o sea, en un escenario óptimo de FIFA, ¿no? Donde yo soy el dueño de un club y yo lo... O sea, entiendo que no puede ser así por muchas cuestiones. Pero, o sea, te digo, ese soy yo y mis ideas de viejito, si quieres. Pero, o sea, te digo, yo choco un poco con eso, con de pronto con el resultadismo que caracteriza a nuestro fútbol. Porque no, tampoco sucede así mucho en otros lados, ¿no? Digo, no, no sé, o sea, sí ha habido momentos muy complicados, lo de Guede, lo de, hasta lo del profe, ¿cómo se llama? Cruz. Profe Cruz, ajá, pues sí, o sea, son muy difíciles, ¿no? Y entiendo por qué, pues, o sea, las pérdidas llegan inmediatamente, pero bueno. En mi mundo ideal, donde yo soy dueño de un club, que juega a torneos largos, pues sí, yo le daría al menos un par de años, ¿no? Para que trabajara. O al menos el año completo, o sea, garantizar un año completo donde vas a tener un proceso y de aquí a un año vamos a ver cuál es la evolución del equipo. Yo sí he visto evolución. A lo mejor no mucha, no tanta como lo que hubiéramos esperado cuando se anuncia la llegada del Jimmy. Pero pues todavía no acaba ni su primer torneo, entonces vamos a esperar. Eso es lo que yo digo. Es mi punto de vista. Ya, si te lo comparte o no, bienvenidos. Déjenos sus Te vale comentarios. madre. No, déjenos sus comentarios. O sea, para eso está este espacio, para que los leamos y lo contrastemos. Pero neta, es que bueno, ahorita te platico lo que vi en Twitter y dices, oh, por Dios. ¿Entraste a mi Twitter otra No, vez? no, en otro más feo que luego, ahorita te platico. Pero bueno, ya, vamos a darle cerrojo a este episodio, porque ya nos estamos extendiendo y no es contenido Patreon. Mejor con ellos. Pues nada, gracias por escucharnos. Tus redes, Taker. Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker. Ya se lo saben, Gerardo Taker con K. A mí me puede seguir usted en arroba murdoqueras en Twitter, Instagram. TikTok, donde usted quiera. Y me busca Murdoch con K, Eras con H. Y pues la de PR, que ya se la sabe, Pasión Rojiblanca. Y pues nada, esperamos contar con su presencia el próximo episodio. Este fue el episodio número 119 del podcast NPR. Yo fui Salvador Murdoch, Eras, acompañándome del señor Don Gerardo Taker. Gracias por su atención y hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.